basta ya de tus mentiras y caprichos. Ya estoy harto de descifrar en lo que andas, de tus idas y vueltas. No sé tú, pero yo me marcho de aquí. Y me alegra que estés mal, te lo mereces. Ya no tendré más compasión, ya no me mires y no vuelvas más. Vete, vete con ese. Él te merece su tal para cual. Vete, vete con ese. Él te merece su tal para cual. Basta ya de tus mentiras y caprichos. Ya estoy harto de descifrar en lo que andas, de tus idas y vueltas. No sé tú, pero yo me marcho de aquí. Y me alegra que estés mal, te lo mereces. Ya no tendré más compasión, ya no me mires y no vuelvas más.